España, que es el gran éxito económico del mundo. En diferido. Insisto, esto es una democracia seria. En diferido. Yo destapé la trama Gürtel. En diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. En diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario, el semanario. Bienvenidos, queridos esclavos. Arrancamos el tercer programa del semanario. Bien hallados los fieles, que algunos ya tenemos, y hola que hace a los nuevos. Para estos, un aviso. Este repaso de la actualidad en media hora, en clave de sátira política, es más adictivo que lo que se fuma Montoro, y hoy venimos muy fuertes, ¿no es así, Diego? Bueno, venimos fortísimos. En la semana en diferido hablaremos sobre el anuncio de la consulta en Cataluña. Precisamente este anuncio provocó un nuevo encontronazo entre la prensa y el presidente del gobierno, que también trataremos. Pero Rajoy ha decidido que el semanario es el mejor lugar para redimirse, por lo que en unos minutos tendremos una entrevista con él, donde responderá en exclusiva sobre el personaje del año. ¿Quién será? En nuestras secciones de éxito también vienen muy potentes. En efemérides de una crisis recordaremos el enésimo bochorno de la comunidad internacional, la cumbre del cambio climático. En Spanishland encumbraremos a Ana Botella por su éxito en la revista Time. Y en Juego de Poltronas conoceremos a José y María de Barazán, o lo que es lo mismo. Os pondremos un discurso de Aznar en La Rioja con el que se os va a quedar cara de Fátima Báñez. Ya sabéis dónde escucharnos, en Agora Sol Radio y siempre en el podcast, que encontraréis siguiéndonos en las redes sociales, en Twitter @elsemanario_ y en facebook.com/elsemanario.radio. Ahí esperamos vuestros comentarios, sugerencias, aplausos o insultos. Somos Diego Campo, Lara Hermoso y Adolfo Moreno, con César Pradies en la parte técnica. Bienvenidos a El Semanario. ¡La austeridad hecha radio! 7, 6, 5, 4, 3. La semana en diferido. 2, 1. Uriche. Bueno, pues la semana viene muy marcada por el anuncio del referéndum, las preguntas dobles encadenadas de Cataluña. Y Diego ha estado siguiendo el tema que nos cuentas. Bueno, un tema emocionantísimo, Adolfo. Te doy las gracias por confiar en mí para desarrollarlo, ¿eh? Porque ya hay fecha fantasma para que no se celebre el referéndum en Cataluña. No será el próximo 9 de noviembre, extremo que suponemos saben en sus foros internos gentes como Artur Mas, pero que tratan de disimular con convicción. ¿El que Cataluña esdevingui un estat? Sí. O no? Vol que aquest estat sigui independent? Sí o no? Quedan, por tanto, 10 meses para que los catalanes no voten sobre si quieren que Cataluña sea un estado y si lo quieren independiente. Las preguntas acordadas por 4 fuerzas políticas. Se espera, por tanto, un gran fervor patriótico en la defensa de argumentos a favor. Y en contra. Mientras, a un nivel más prosaico, CiU y Esquerra aplicarán un programa de recorte presupuestario bien visto desde Madrid y que a primera vista merecería el rechazo de la izquierda, pero recortes a la mar. No obstante, el entusiasmo de los líderes ha ido decayendo conforme pasaban los días. Mas se dice dispuesto a cambiar la pregunta para pactarla con Rajoy. Junqueras añade que si no es posible votar el 9 de noviembre, quizás deban celebrarse unas elecciones primero. El único que siga lo suyo es Rajoy. Les garantizo que esta consulta no se celebrará. Con el paso de los días también hemos ido conociendo más interioridades de cómo se gestó el acuerdo. En una ponderada entrevista concedida a TV3, Mas declaró que la pregunta se le había ocurrido a él solito. El presidente también ha pronunciado declaraciones sorprendentes, como esta. Pues bueno, yo votaría que sí en aquestes dues, que no son dues preguntes, es una pregunta amb dos apartats. Hi ha una mica de confusió en aquest sentit. Exacto, hay aquí una cualidad del líder que no está al alcance de cualquiera, porque mientras el resto nos conformamos con construir una única personalidad, Mas atiende a su realidad como presidente y como persona. Dos esferas separadas que elige a mayor gloria del futuro de los pueblos, pero que no está exento de confusión, como reconoce en la redacción de la pregunta. De igual modo, Mas se refirió a los problemas legales del referéndum. Cuando esta expresión normal de un país y un pueblo se quiere negar, simplemente con argumentos jurídicos, tiene que ver con la intolerancia y tiene que ver con la poca convicción democrática. Apréciese la banalización que el molt honorable hace de la ley, simplemente con argumentos jurídicos. Simplemente con argumentos jurídicos más preside Cataluña. Unió ha sido condenada por financiación ilegal y en general vivimos en sociedad. Por su parte, los pocos partidarios del plan han contribuido a animar el debate y también han contribuido a hacer este programa. Atención a la altura política de algunas de esas declaraciones. Alicia Sánchez Camacho, en representación del PP. No podemos permitir que un solo euro que pagan muy sacrificadamente los catalanes vayan dirigidos a gastarlos en una consulta ilegal. Tal parece que si entre quienes celebran el referéndum organizan un crowdfunding, el PP no tendría inconveniente. Sigamos, Alfredo Pérez Rubalcaba, en representación del PSOE. Tenemos también que decirles a estos nuevos separatistas, o no tan nuevos, que su proyecto fractura, divide, tensa, enfrenta. Breaking news del secretario general socialista, porque nadie diría que la intención de un separatista es separar. De momento, donde lo están consiguiendo es en las relaciones PSOE-PSC, donde ya se han producido algunas bajas. También en Izquierda Unida, que no acaba de priorizar entre la defensa de los servicios sociales y su visión internacionalista o el referéndum, y que deja al normalmente explícito Cayo Lara así. Defenderemos que entre las fuerzas políticas catalanas y las fuerzas políticas del Estado español se pueda legalizar una situación de la consulta para que se hagan condiciones de legalidad. Para arrojar algo de luz en este asunto, el semanario ha recurrido a su experto particular en asuntos identitarios. Esto escribía sobre Cataluña el periodista Manuel Chávez Nogales el 25 de febrero de 1936. El separatismo es una rara sustancia que se utiliza en los laboratorios políticos de Madrid como reactivo del patriotismo y en los de Cataluña como aglutinante de las clases conservadoras. ¿Tendrá razón 80 años más tarde? Y el tema de la consulta soberanista tiene muy preocupado a nuestro presidente, que no creo que haya leído a Chávez Nogales. Pero bueno, Mariano Rajoy la semana pasada recibió en Madrid a Germán Van Rompuy, al que por cierto han nombrado doctor honoris causa por la Universidad San Pablo CEU, no sé por qué motivo. Y antes de darle la palabra al presidente del Consejo Europeo, Rajoy soltó su perorata. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. 5 segundos más tarde. Les garantizo que esta consulta no se celebrará. Eso está fuera de toda discusión. Y para que no haya discusión, 7 segundos después. El gobierno que presido no puede ni autorizar ni negociar sobre algo que es propiedad de todos los españoles. 3 minutos y medio estuvo el presidente del gobierno repitiéndose más que el ajo, pero cuando llegó el turno de preguntas de los periodistas se le quitaron las ganas de hablar. El acuerdo vigente de decidir entre los propios periodistas quién y qué se preguntaba al presidente los 2 turnos de palabra autorizados a los medios españoles cuando Rajoy comparece en rueda conjunta con un mandatario extranjero fue roto unilateralmente por Moncloa. Y eso que Rajoy, escaqueándose de los periodistas, no tiene rival y tiene tablas. Que si la segunda ya tal... Que si pone una pantalla de plasma... Todo presunto, naturalmente. Que si la meteorología... Presidente, conocida la sentencia de Estrasburgo... Está lloviendo, lloviendo mucho, gracias. Total, que una vez más los periodistas se nos quedamos con un palmo de narices. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto? Eso sí, un día después y ante el plantón de los periodistas, Moncloa tuvo que dar marcha atrás, aunque seguimos esperando la auténtica entrevista a Rajoy, algo que solo puede suceder en el semanario. Pues así es, Lara. Ya tenemos aquí al presidente al lado nuestra. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace, Mariano? Hola. Porque en el semanario vamos a finalizar el 2013 con la entrevista que cualquier medio hubiera querido. El presidente del gobierno hablando sobre el que ha sido, sin lugar a dudas, el personaje del año. Las entregas que figuran ahí se les realizaban directamente a la persona que percibía el dinero. Las entregas de dinero negro no hay testigos normalmente. Normalmente, claro. Dice el que fuera senador, gerente del PP desde 1982, entonces Alianza Popular, y tesorero nacional por designación directa de Mariano Rajoy. Presidente, buenas tardes. Pues le voy a responder con mucho gusto. No se ponga nervioso todavía, que aún no le he preguntado. Explique a los españoles la verdad sobre cómo se ha financiado el partido en el gobierno. Esta es una historia que comenzó hace más de 4 años. Por su intonación parecería que nos quiere contar un cuento. Siento decirle que presuntamente llevan financiándose ilegalmente bastante más de 4 años. Salen unos pequeños hilitos... Entiendo. Vuelvo a lo que me ha dicho. Hace más de 4 años, ¿se está refiriendo al Congreso de Valencia de 2008? ¿Qué ocurrió entre Bárcenas y usted? Di crédito al señor Bárcenas. El crédito que le dio al señor Bárcena fue utilizado para repartir sobres, con cartas de agradecimiento, claro, para que los varones del partido confiaran en usted. La desconfianza de los inversores... Se está liando, presidente. El caso es que usted le nombró tesorero del PP en ese congreso. ¿Qué le dijo textualmente el señor Bárcenas sobre los varones díscolos antes de que fuera usted reelegido? Están sembrados. Y no sembrados de cualquier manera. Entonces los sobres de Bárcenas fueron clave en su reelección como presidente, ¿no? Pues si quiere lo digo, pero que sepa que no es cierto. Le noto alterado, presidente, si hasta le ha salido el acento de la tierra. Me reconocerá que normalmente no dice las cosas con acento gallego. Pues si quiere lo digo, pero que sepa que no es cierto. Bueno, como ahora está, además de alterado repetitivo, le voy a proponer un juego para relajarnos, usted y los oyentes. No es difícil porque tampoco es que haya hablado mucho de este tema, así que le voy a poner unos audios, unos cortes suyos, y tiene que adivinar cuándo dijo cada frase sobre el caso Bárcenas, y todas ellas son de este año, de 2013. Y en este asunto lo sustancial es que ahora está la Administración de Justicia, que lo está haciendo de manera absolutamente independiente y desde luego con la colaboración plena y total de este gobierno. ¿Cuándo decía eso? ¿Se acuerda? Su colega... Efectivamente, cuando pactó las preguntas con su colega de ABC. Fue el 15 de julio, tras sus ya míticos SMS de Luis, sé fuerte, yo estaré siempre ahí, al final la vida es resistir y que alguien te ayude. Veo que se atraganta, presidente. Quiero que escuche esta declaración suya. Aquí se le notaba mucho más firme. Quizá eso le dio una pista para saber cuándo lo dijo, ya me entiende, que fue antes. Lo vamos a superar, pero lo vamos a superar por una sola razón, porque las afirmaciones que allí se hacen son absolutamente falsas. Efectivamente, esto suena como al principio de los tiempos del caso Bárcenas, cuando decía las cosas seguras. ¿Se acuerda con quién estaba? El almuerzo de trabajo que he mantenido con la canciller de la República Federal de Alemania, Angela Merkel. Acierta nuevamente, presidente. Fue el 4 de febrero, solo dos días después de su no menos legendaria aparición en plasma. Pero volvamos a escuchar lo que dijo. Lo vamos a superar, pero lo vamos a superar por una sola razón, porque las afirmaciones que allí se hacen son absolutamente falsas. Porque aquí tenemos un problema, presidente. Si la única razón por la que lo íbamos a superar es porque las las afirmaciones eran absolutamente falsas, ¿qué me dice de esto? Son falsas sus acusaciones, son falsas sus medias verdades. Y son falsas las interpretaciones de la media docena de verdades que emplea como cobertura de sus falsedades. Vaya trabalenguas, presidente. Está a tope, ya sabes, de su oratoria. Aquí acaba de reconocer, presidente, que hay seis afirmaciones de Bárcenas. Seis. El Bárcenas. Ni más ni menos. La cena de Navidad del PP este año es en el Bárcenas. No, pero va a ir Mariano Rajoy este año a la cena del PP de Madrid. Se lleva bien con Esperanza, Nautella, se lo con va a Nacho. No como antes. Pues eso, presidente, volviendo un poco a la entrevista, perdone que a veces le hagamos así esto feo, pero que nos da por las digresiones. Como le decía, usted dijo que Bárcenas tenía seis afirmaciones que son verdad. ¿Se acuerda cuándo lo dijo? Fin de la cita. Otra vez ha vuelto a acertar. Veo que le sigue interesando que recordemos aquella comparecencia del 1 de agosto en sede parlamentaria por esa anécdota. Pero usted dijo... Y son falsas las interpretaciones de la media docena de verdades que emplea como cobertura de sus falsedades. Verdades, señor Rajoy, verdades. Las mentiras ya las han remarcado mucho, pero ¿podría detallarnos aquí cuáles son las que ya llamaremos las seis verdades de Luis Bárcenas? La segunda ya tal... Bueno, aquí al menos mis compañeros Diego y Lara no se han reído en su respuesta, como hicieron los periodistas que le escucharon decir eso en directo. Presidente, sé que se tiene que ir. Solo una cuestión respecto a la crisis. ¿Nos puede adelantar cuál será el objetivo de su política económica en lo que queda de legislatura? Vamos a malversar todo este capital que los españoles han acumulado para construirse el futuro. Me ha dejado helado, presidente, e imagino que a los oyentes también. ¿Qué les quiere decir a los españoles tras una afirmación así? Muchísimas gracias a todos, les dejo, porque hace aquí un frío espantoso. Bueno, presidente, hasta luego, no se vaya. Pues sí, se acaba de marchar corriendo del Mariano. Micrófono el presidente del gobierno. Efemérides de una crisis. estaba destinada a cambiar el modelo de desarrollo mundial. Por ello, rivalizaba en modestia con el planteamiento que 13 meses antes, en 2008, había tenido aquella cumbre para refundar el capitalismo y que en realidad es el único motivo por el que esta sección existe. Eso es así. Pero la cumbre sobre el cambio climático que reunió en Copenhague a expertos, jefes de Estado y de Gobierno de un centenar de países, sirvió a los objetivos que la alta política demanda. Grandilocuencia, vacuidad y puesta en escena. O como resumió Pajín... Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. Que se lo pregunten a López de Uralde. La del cambio climático fue una de esas cumbres en la que los países ricos le dicen a los que no lo son que no hagan lo que ellos ya han hecho. Y en la que los países que no son ricos responden a los que sí lo son aquello de el bosque es de todos, déjame quemar mi parte. Así, de los objetivos marcados por los que se debía acordar la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, una progresión que alcanzara el 40% en el año 2020, se pasó a un ya te amo yo, sí, eso y tal, ¿eh? Me suena. Los objetivos marcados preveían reducir la emisión de gases de efecto invernadero en ese 40%. Por ello, la cumbre empezó con fuerza. El anticiclón del centro del continente europeo se va a ir debilitando. Pero poco a poco el entusiasmo se mezcló con la confusión y al final todo se colapsó. Que permitirá que la perturbación que afecta al, el entorno al Europa 2. Europa 2, arrote. Cambio climático 3. Porque las grandes potencias que controlan el termostato global suscribieron un documento no vinculante en el que apenas se comprometían a declarar sus emisiones. En el acuerdo que emocionó a Hu Jintao y a... Barack Obama. Se extendió a lo largo de 6 folios, de los cuales uno era la portada y otros dos incluían cuadrantes en blanco. En ese documento, además de declarar el nivel de emisiones, los países acordaron que sería desagradable que la temperatura del planeta aumentara 2 grados en los años venideros y crearon un fondo con una dotación de 100.000 millones de dólares para, entre otras cosas, evitar la deforestación. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Eso es evitar la tala de árboles, Matías. Por su parte, la reacción de la prensa internacional ante el acuerdo fue un poco... ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? Los países, por su parte, se declararon esperanzados de que la resolución les permitiera seguir enredando con el problema durante varias generaciones más. De modo que, si bien no lograrían evitar la autodestrucción, al menos sí quedaría todo muy bien documentado. Esta semana Time hacía público su ranking de personalidades del año, lista encabezada por el Papa Francisco, pero un nombre español se colaba entre los populares rankings de la revista y no era otra que Ana Botella, que ostenta el puesto número 7 de la lista de meteduras de pata del año por obra y gracia de redoble de tambores. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Y yo he venido aquí a reivindicar a la alcaldesa, así que quiero que todos juntos nos cojamos de las manos, saquemos los mecheros y recordemos su emotivo discurso en Buenos Aires defendiendo la candidatura de Madrid 2020. Thank you, Ignacio, President Rogge, dear IOC members, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, comienza la enumeración por parte de Botella de las bondades de la capital. Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. In the world. Esto, por si José María Aznar no lo entiende, es en el mundo. Más cosas que debe saber el mundo. Madrid is fun. Es fun y es divertida, claro que sí, Ana. The magic of Madrid is real. Y como todo es real, ella propuso lo del cafecito relajante, puro oxímoron, por cierto. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Y si no os gusta el café, no hay problema. Or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias. Y oye, a esta propuesta de la romantic dinner en el Madrid de los Austrias podrían apuntarse Barack Obama y la primera ministra danesa. Su selfie, esto para que lo entiendan en mi pueblo, es la autofoto que se hicieron con David Cameron en el funeral de Mandela y que le ha gustado mucho a Venus Benares, ha desatado ríos de tinta en la prensa internacional. La foto de los líderes autorretratándose fue portada en medios británicos como The Times, The Daily Telegraph y el Daily Mirror. En Estados Unidos, el Washington Post también publicó la imagen en su página web. Y la web Babsit se preguntaba si... ¿Buffy caza vampiros? Y la web Babsit se preguntaba si era el selfie más importante de 2013. Pero volviendo al tema de Ana Botella, desde aquí quiero mandarle un mensaje a la alcaldesa. Ánimo, Ana, el año que viene, con un poco de suerte, te quedas con el primer puesto en la lista de meteduras de pata. Thank you very much. Juego de poltronas. En anteriores capítulos de Juego de Poltronas... Una cosa es ser un incompetente y otra cosa es hacer daño al país. Y a España se le ha hecho daño. Y se le ha hecho mucho daño. Y el sentimiento de que yo siempre pensé que la política era una actividad temporal. Y que nunca llega el momento de dejarlo. Pues ahora ha llegado. Yo me voy a encoger. Y como ya nos conocemos desde hace algún tiempo, y si no nos conocemos desde hace algún tiempo... Ya le hemos oído de quién vamos a hablar, porque corría el lunes 16 de mayo del año 11, cuando José de Barazian, conocido ya como el Rey Indignado, tenía ganas de que le conocierais. Y como ya nos conocemos desde hace algún tiempo, y si no nos conocemos desde hace algún tiempo, pues vamos a conocer en un rato ahora... Eran las 5 de la tarde y estaba en La Rioja, y esto es serio, esto es de verdad. Que la parte que ves buena, yo creo que hay más de lo que algunos ven malo, pero la parte que ves buena es pues se me ha contagiado las cosas muy buenas que tiene esta tierra, que todo lo que contagia es bueno. Estamos trabajando en ello. El anterior rey era un hombre muy humilde. He cambiado las siglas PP por JMA. Que le gustaba hablar con indirectas. Una cosa personal. Tendré 32 años más, pero ganas y fuerza más que antes. Un hombre leal que sabía ceder el testigo y retirarse. Algunos dicen, a callarse. U otros dicen, a mirar para otro lado. Y yo os digo, pues ni me callo ni miro para otro lado, porque no estoy dispuesto a ser el palmero de los errores. Eso sí, un rey que solía confundir las oraciones imperativas con las oraciones interrogativas. Yo que dedico muy buena parte de mi vida a viajar por ahí. Quiero decir, a viajar para trabajar por ahí. Durante muchos años he contestado a la pregunta, explícanos el éxito político y económico de España. Explícanos, así. Pero su enorme benevolencia había sido dañada. Dañada por la confianza que tenía en quien ocupó su puesto, por designación suya, en Desembarco del Rey. Ese país fue el que recibió el líder interplanetario. Y es que había conductas de su sucesor que no le gustaban. Pero el líder interplanetario de vez en cuando se cansa. Más de la cuenta. Y entonces, una vez, cuando tenía que negociar los fondos europeos a las 12 de la noche, digo, tengo sueño y me voy a la cama. Señoras y señores, si me lo permiten, me voy a ir porque estoy un poquillo cansado. Poquillo, presidente, no pasa nada. Hola, ¿qué hace? José de Barazian tenía claro lo que necesitaba el reino, pero nadie pensaría que estaba hablando de sí mismo. Ejemplar, sensato, serio, responsable, que es lo que se necesita en España, no líderes interplanetarios. Porque él no era de esas personas que se inventan conversaciones consigo mismo. Pues me diréis, José María, tenemos mucho que hacer. Pues sí, señor, tenemos mucho que hacer. Es más, su humildad no le permitía hablar de cosas que él mismo hacía, nunca. No dedicarnos a remover tierra para echarnos huesos unos a otros. Pese a que su oratoria estaba al nivel de los grandes estadistas de la historia. Cualquiera sabe que cuando a uno le recortan el sueldo o se lo congelan, eso se llama recortar el sueldo. Era todo bondad y siempre reconocía, y sin ironías, los logros de los demás. Muy bien, enhorabuena, pues lo ha conseguido usted. Ay, pero antes hemos hablado de las cenas románticas de Ana Botella, y es que su esposa, María de Barazian, a ella lo que le enamoró de él fue su sonrisa. Estáis como siempre. Bueno, ¿y alguna otra cosa? No pequeña, como decía antes, sino grande. Claro que sí. El matrimonio de... ¿Llanero? El matrimonio, quería decir, de José y María de Baratheon tenía un problema. Al igual que vimos la semana pasada que le ocurría a la condesa Targaryen, él tampoco quería volver a ver la poltrona de hierro si no era para sentarse en ella. Ahora la ocupaba un rey un poco... antiespañoles. Pero su esposa sí vivía en Desembarco del Rey y era precisamente el puesto que ella estaba desarrollando el que estaba desatando la guerra interna de cara a la sucesión. Ella, en principio, había seguido la estrategia de mostrarse fiel al actual Rey. Ningún despido, gracias a la flexibilidad que ha traído la reforma laboral aprobada por el gobierno. Pero sus impecables actuaciones que están dando la vuelta al mundo de las últimas fechas le habían hecho venirse arriba. Lo había hecho tan fan y tan bien que se veía tan fuerte como para lanzar... se veía tan fuerte como para lanzar mensajillos al Bray. Ningún saneamiento presupuestario, por profundo que sea, ningún servicio público, por ágil y eficiente que sea, bastará para evitar una posible fragmentación de la base electoral del Partido Popular. No sabemos si por mostrar su poder dentro del Desembarco del Rey o es que lo había hecho por amor. Hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar los podcasts en la cuenta de Twitter @elsemanario_ y en facebook.com/elsemanario.radio. Nos oímos ya en 2014 aquí en El Semanario, el programa que triunfa en la Audiencia Nacional.